lesbianas no somos mujeres. Nuestra supervivencia requiere de la inversión de toda nuestra fuerza en la destrucción de la clase de las mujeres, cuya existencia permite a los varones adueñarse de las mujeres. Este propósito lo lograremos únicamente a través de la destrucción de la heterosexualidad, en tanto que sistema social basado en la opresión de las mujeres por los varones que elabora la doctrina de la diferencia entre los sexos como justificación de esta opresión. Monique Wittig. Apolésfica en el bar. Hipólita, ¿cómo estás? Bien, vos Torchelli, porque hoy nos dejó Menelipa y está Torchelli acá acompañándonos. Sí. Mandamos una delegación a Brasil, está ya Beatriz, también está Pasibuti. Nunca había salido de Longchamp, Pasibuti, es la primera vez que sale del país, así que le mando un besito. Le mandamos un beso enorme. De la radio a Longchamp, de Longchamp a la radio, así su vida. Y a Menelipa también. Sí. Así que acá estamos. Con frío. Con frío. Algunas dicen combatiendo el frío y otras dicen nada. Sí, que hay que dejarlo entrar. Dejarlo entrar. Yo creo que hay que dejar que haya lesbianas que odien el frío, porque al fin y al cabo están odiando. Entonces hay que dejarlas odiar. Sí, odiar el frío. Ahí tenemos un montón de cosas. ¿Te acordás de las cosas que hay en el programa, Hipólita? Bueno, sí. Primero que nos pueden llamar al 221-6705-190. ¿Te puedo preguntar, quiero contar una cosa en realidad. Yo cuando tuve un programa de radio acá durante el año pasado y las vías de comunicación teníamos como una canción para decir el teléfono y era 221-670-5190. ¿La conoces? ¿La tenés? La tenés. Ahí nos pueden mandar WhatsApp, audios. Y también nos pueden llamar por fijo al 451-6917. Y si no, nos pueden seguir por Instagram, @polesbicanelbar. Y en Facebook, polesbicanelbar. Estamos en todas las redes. Y tenemos un WordPress. Un blog. Sigue usando. Sí, con todas nuestras editoriales y contenido del programa. Así que pueden ver ahí. Como las lesbianas no tenemos edad, abarcamos todas las etapas de la comunicación. Usamos todo, el WordPress, el Instagram. Nos olvidamos de decir el mail para mandar a la sección poliodio, todo tu odio, por mail, para que lo digamos acá, lo leamos. Se llama polesbicanelbar@gmail.com. Para todas aquellas que quieran tipear. Y hoy tenemos una columna nueva, que vamos a dejar el suspenso, pero vamos a presentar más tarde. Y tenemos también, tenemos Zarpada en Chonga, como todos nuestros programas, con algún personaje histórico. Esta vez es un grupo. Es un grupo. Son grupos. Me encanta. Grupos de lesbianas armadas. Y también una DJ. DJ Lazy Dyke. Nos va a venir a musicalizar todo el momento el DJ set y también todos los temas que vamos a pasar en el programa. Bueno, entonces, ¿podemos contar alguna efeméride? A la gente le gustan las efemérides. A mí no sé si me gustan tanto, pero las puedo decir. Bueno, para decir, a ver qué pasó hoy, primero de junio, históricamente, así hablando. ¿Vos no te acordás? Muy lejos tampoco. No, tampoco la pavada. ¿Vos te acordás de algo que te haya pasado el primero de junio importante? Yo nada. Nada en mi vida. Un primero de junio de 1533... Sí. En Inglaterra, Ana Bolena era coronada sucesora de su esposo Enrique VIII. Mirá. Ana Bolena, no nos olvidemos que fue condenada después en la hoguera por bruja. Exactamente. Y también lo que pasó un primero de junio de 1903 es que Niní Marshall, actriz y comediante argentina. Y también Marilyn Monroe, actriz estadounidense. ¿De qué signos serán? Divina. ¿Vos sabés algo de astrología? Junio creo que es todavía Tauro. De Géminis. Ya es Géminis. Nos dicen por la cucaracha que es de Géminis. Géminis. Pero bueno, para saber todos esos datos, hoy va a haber una columna nueva muy especial. Sí, con la licenciada Norma Astrotrucha. Es verdad. Nos va a venir a contar predicciones. Y bueno, después les contaremos más acerca de Astrotrucha, que es un nuevo hallazgo que hemos encontrado. Para a ver si saldamos un poco de este bache espiritual que tenemos ¿En qué? ¿Qué? Ese bache espiritual donde nos arrojamos, sobre todo en invierno. Y además, faltan 28 días para el Art the Closet Stonewall, el día del Gay Power, como diría Silvia Rivera. Y mañana, 2 de junio, hay una reunión, Fiori, ¿o no? Sí, mañana es 2 de junio, es el Día Internacional de la Trabajadora Sexual. Y vamos a tener una invitada, la vamos a entrevistar, ¿no? Una invitada la vamos a entrevistar por este 2 de junio. ¿Y hay una reunión en dónde? En el Centro Cultural y Social Olga Vázquez. Aquí mismo, donde se transmite este programa tan hermoso. A las 15 horas. A las 15 horas. Para organizar el Art the Closet platense. Exacto. A ver qué hacemos este año. Y tenemos también una bella editorial. Una bella y odiante editorial, como siempre. ¿Vos la querés leer, Hipólita? No sé si la querés leer vos. No sé si la que querés leer vos. Hacemos un sorteo. Un sorteo de miradas. ¿La leo? Dale. Dale. 4 años atrás nos juntamos en Plaza San Martín. Llevamos engrudo en baldes, un poco de harina y cepillos para pegar hojas de tamaño 4 en las paredes de la ciudad. El diseño es el dibujo de un corazón que lleva escrito zona travesti o zona trans. Tipo de tatuaje de líneas gruesas, con cintas lisas que lo cruzan y un moño en la parte superior. Por debajo asoma un arco iris y va otra cinta tipo pasacalles que dice: no somos solo un sorete en tu vereda. En contraposición a la campaña antitravestis de los vecinos. Esa vuelta cayó Diana Zacayán. Va, la invitaron las maricas con esa buena excusa que ese sábado de otoño salíamos a pedatinear parte del circuito de la zona roja. Una vez más, con rabia y con placer, la pandilla travesti, trans, tortillera, marica, jedeaba por un rato la arquitectura urbana. Nos encontramos con Diana, muchas veces para agitar la calle, pero nos quedó pendiente su propuesta de llenar banderines del arco iris la Plaza Moreno mientras Aguer despotricaba contra la ideología de género en editoriales del matrimonio local, del matutino local. Intentamos torcer el sentido común de eso que llamamos régimen de la cis heterovida, lo que borra, disciplina, mutila e institucionaliza para reafirmar en su ficción del género binario. Vamos probando formas, las alianzas son una, pero quizás nos gana lo naif, porque si entre otras cosas el pilar de las relaciones de producción son la familia, la monogamia y la propiedad privada, a muchos se nos da la gana de dinamitarlo a través de la amistad como forma de vida, cruzando angustias con pasiones alegres. A días de la sentencia del juicio por el travesticidio de Diana Zacayán, nos dejamos de gritar justicia para Diana Zacayán, presente, ahora y siempre. Bien, y ahora nos vamos a un tema musical. Adiós, de Girl Ultra. Es arrojarse al incierto. Ser lesbiana es arrojarse a lo incierto. Ser lesbiana es arrojarse a lo incierto. Bienvenidas a Lesbos. Polésbica en el bar. Viernes 22 horas en Radionauta FM 106.3. Me dijeron que una imagen siempre vale mucho.

y es muy probable que para fines de junio. Les agradezco mucho que me llamen ahora y que nos tengan presentes. Nosotras te agradecemos a vos que también hayas tenido esta paciencia de las 10:30 de la noche un viernes saliendo por la red. No, pero yo estoy re contenta porque quiere decir que están allá del otro lado, nosotras acá, y que estamos haciendo cosas, estamos activando. Sí, sí, de sí. Una. Bueno, Euge, te mando un besote súper grande, un abrazote y... Yo también. Y un chinchín de Fernet o de birra. No. Sí. Bueno, nada, mañana recordar eso. A aquellas compañeras que en el 1975 tomaron aquella iglesia en Francia, que la ocuparon y dijeron, queremos hacernos escuchar por todo lo que nos pasa, y motivaron que en el mundo mañana es el Día Internacional de las Trabajadoras Sexuales. Sí, hay que repetirla esa y hacer una mega fiesta dentro de la catedral acá en La Plata, lo hacemos. De una. Sí. Bueno, cumpa, bueno. Un gran abrazo. Besotes, besos. Beso enorme, Eugenia. Beso enorme. Chau, chau. Chau. Bueno, acá estábamos con Eugenia. Eugenia Aravena. Eugenia Aravena, referente de Amar Córdoba, trabajadora sexual. Bueno, y seguimos con un tema musical que se llama Sudan Archives de... You only call me when you need something. I need to be free. Time to spread my wings. I don't like leeches. All that nonsense gon' get back with ya. Don't got time for snitches. You're pulling me down, but you was my sister. My strings propagate through space and time, here and there at the same time. Hand images and basic rhyme. You ain't gotta be mad. Look deep and go higher when you climb. Stay out of my path, but stay out of my flight path. Never feeling lonely, only gliding, flying. Always being constantly reminded. Time is running up, don't waste your luck, sucker. This is my life, don't mix that up. This is my life, don't block the sun. This is my seat, can't you tell? This is my time, don't waste it up. This is my land, not for sale. Try desert air blowing through my hair. As we blow through the square, we don't even care. Dirt roads and bare feet, tied to memories so sweet. Mesmerized men at my feet. Let's go to the top, just you and me. As the sun hides and fog takes over, I called it African November. Don't wait for me, son. Don't wait for me. Don't wait for me, summer. No, don't wait for me. My strings propagate through space and time, here and there at the same time. Hand images and basic rhyme. You ain't gotta be mad. Look deep and go higher when you climb. But stay out of my path. But stay out of my flight path. Never feeling lonely, only gliding, flying. Always being constantly reminded. Time is running up, don't waste your luck, sucker. This is my life, don't mix that up. This is my life, don't block the sun. This is my seat, can't you tell? This is my time, don't waste it up. This is my land, not for sale. Thank you. Ni varón ni mujer. Chongas destruyendo el poder. Zarpada en chonga. Polésbica en el bar. Viernes a las 22 horas por Radio Nauta 106.3. Acá nos llega una interferencia cuando volvimos al aire de Beatriz de Hurlingham, nuestra lesbiana poliodeante desde Sao Paulo, la Marcha del Orgullo. Te escuchamos, Beatriz. Hola, soy Beatriz de Hurlingham. Estoy en Brasil, en Sao Paulo. Vine a la Marcha del Orgullo. Y la verdad es que no puedo odiar nada porque Brasil es tan hermoso que y todo es tan bello que, no sé, me siento un ser de luz. Así que bueno, esta semana me ausento de los odios y estoy acá haciendo, no sé si hippie a ese extremo, no, pero sí, no, tipo, me siento un ser de luz. Obviamente que odiamos a Temer y a todos los chongos espantosos, evangelistas, machistas, misóginos de este país, pero la verdad es que la sensación es de mucha paz. Vengan a Brasil, tortas. Qué lindo. Pero qué panqueque Brasil, al final. Sí, pero qué panqueque, Polita. Yo me imagino Brasil y ya fue. No puedo creerlo. Yo pensé que el audio era una forma de vida. Lo único que le pido a Beatriz es que si está con mi compañera de vida, Pasibuti, por favor que la cuide, porque ella nunca salió de Longchamp. Por favor, que la cuide. Que le dé una pastillita cuando vaya a volar y listo. De vez en cuando. A ella le gusta una pastillita de vez en cuando. Bueno, y acá estamos con nuestra sección Zarpada en Chonga. Estamos con la wikipedista, opinóloga y licenciada en todo, Roxita. Como Rosita, pero con rack. Bienvenida a este estudio. Hola, ¿cómo están? ¿Lesbianas bien? Bien, bien. Bueno, hoy tenemos un especial de chongas en las trincheras, lesbianas de armas tomar. Todas las revoluciones y hasta las guerras tuvieron sus trincheras plagadas de lesbianas. Hurgamos en el pasado buscando lesbianas armadas para construirles una historia a la lucha de las chongas de hoy, a las zapatistas, a las kurdas y a las guerrilleras que habitan las calles con sus aerosoles. Elegimos para hoy ejemplos de chongas revolucionarias, de lesbianas que empuñaron rifles, machetes, ametralladoras y arrojaron dinamita contra el latifundio, la propiedad y por la autonomía. Hablaremos hoy de las soldaderas mexicanas, de las milicianas españolas y de las chongas del ejército sandinista de la Liberación Nacional. Dejamos afuera a las mujeres que defendieron al Estado porque el Estado es heterosexual. Fueron cientos, miles, en su mayoría anónimas. Algunos nombres lograron trascender el panteón de chongos que ilustra la historia de la derecha y también de la izquierda. Las recordamos como lesbianas en el frente y no con nombres propios, porque ninguna lesbiana hace nada sola, ninguna lesbiana hace radio sola. Las lesbianas somos manada, cardumbre, enjambre, jauría, tropilla que atropella. Sus revoluciones fueron por tierra y libertad, contra los privilegios burgueses, la iglesia y el patriarcado, aunque también empuñaron sus armas para mostrarle a los barbudos que estaban a su lado que el tribadismo es revolución. ¡Ay, qué introducción! Terrible. Y esto que decís que, bueno, que no tienen nombre, pero ¿cómo que no tienen nombre? Ninguna, no sabes ningún. ¿Cómo es esto, wikipedista, opinóloga de todo? Bueno, que no tiene un nombre. En esos miles, en esos cientos de chongas que estuvieron en las trincheras, arrojando dinamitas. Le pedimos a Roxita, que, como es nueva, que no sabe el truco de no tocar el micrófono. Pero ya se lo aprendió, muy rápido. Entre la dinamita, las granadas y las ametralladoras, algunas lograron trascender la historia. Y algunas tenemos sus nombres verdaderos y también sus nombres de guerra. Me encanta el nombre de guerra. Decinos, sí, sí. A ver, algún nombre de guerra de alguna. ¿Cómo se llamaba? Y, por ejemplo, tenemos uno de los que más me gusta a mí es Rosario Dinamitera. ¡Ah, Dinamitera! Me encanta. Que en realidad se llamaba Rosario Sánchez Mora. ¿Y de dónde era ella? Española. Española. Como la tortilla. Mira, es verdad. Rápida en relaciones también, Roxita. De las anarcas mental. De la guerra civil es Rosario. Sí, sí, está Rosario desde de ahí, digamos, y estaba básicamente su mayor despliegue, su mayor característica era que era una excelente dinamitera, ¿no? De la parte de las canteras, de la explotación de minerales, ella tenía como arma la dinamita. Aparte de esto, quisiera destacar que, además de empuñar armas, eran excelentes contrabandistas, espías, estafadoras, embusteras, francotiradoras y, bueno, dinamiteras también, ¿no? Me encanta lo de la dinamita. Habría que ver cuál podemos cuál podemos retomar en la actualidad, ¿no? Para practicar los viernes antes francotiradoras. Sí. Dinamitera está buena. Dinamiteras también. Si quieren, podemos empezar como por orden cronológico, hablando de las soldaderas mexicanas. Sí. La Revolución Mexicana, que comenzó en 1910 y terminó, no se sabe cuándo, algunos dicen que por el 17, otros dicen que por el 20, otros dicen que por el 24, y algunos que llevan la Revolución Mexicana hasta el 40, fue, bueno, contra el régimen de Porfirio Díaz, y básicamente lo que reclamaban era tierra, reclamaban otro montón de cuestiones, pero bueno, lo particular que tiene la Revolución Mexicana es que construyó una historia luego de la Revolución Mexicana, donde obviamente nuestras chongas siempre fueron invisibilizadas, pero además de eso, construyó una historia de estas soldaderas, en las cuales las soldaderas eran las prostitutas, las lavaplatos y las lavarropas de los soldados. Muy lejos de eso, estas lesbianas fueron incluso hasta generalas. Por ejemplo, Carmen Analiz, que Carmencita. Se descartó, se destacó está por haber... Está en vivo hoy. Está también. Hay una Carmen acá. Se destacó por haber sido una de las que hizo el levantamiento armado de Chihuahua y haber entrado con armas a la ciudad de Benito Juárez. Y después ¿Benito Juárez acá en la provincia de Buenos Aires? No, no, el de México. Ah, la provincia se llama así por el de México. Claro. Tenemos a Juana Gutiérrez y a la China, que estas, por ejemplo, tuvieron una tropa propia, que estaba, ellas fueron en la cabeza, pero la tropa, todas de chongas y lesbianas, estaba formada por viudas, hijas y hermanas de personas muertas en la Revolución Mexicana. Dicen que las viudas eran las más contentas. Puede ser, sacaron el chongo de encima. Sí, tal cual. Y bueno, lo particular de ahí de la Revolución Mexicana es que todas son conocidas como la Adelita, ¿no? Porque la Adelita es como la figura que se logró colar en los corridos mexicanos de la figura de la soldadera. Y acá te quería leer como una pequeña caracterización de las Adelitas, ¿no? Las Adelitas, sin pelos en la lengua, promiscuas, marimachas, sexualmente activas, libres hasta la provocación, deslenguada hasta la procacidad. Así las recordaban sus contemporáneos. ¿No es de la canción esa, la de si Adelita se fuera con otro? ¿Es esa misma? Es la misma. Solamente que como todas las soldaderas fueron recordadas en la historia como Adelita, ¿no? Claro. Adelita fue la imagen que logró trascender. Al final una tiene un montón de conocimiento en la cabeza, pero no lo tiene tan ordenado. Tan ordenado. Pero se junta con una lesbiana y ¡pam! Se te ordenó. O macheado con cosas. Claro. Así como juntado. Bueno, Y después podemos hablar de las milicianas españolas, que la Revolución Española, y no la Guerra Civil Española, como muchos gustan recordar, ocurrió entre 1936 y 1939. Y ahí tenemos, bueno, a Rosario Dinamitera, que ya la nombramos. Tenemos a la que fue conocida como la comandante Mica, que en realidad es Mica Feldman, que era argentina, pero que, bueno, nada, entre sus amoríos y sus historias de revolucionarias, terminó combatiendo la Guerra Civil Española, o la Revolución Española, como nos gusta más a nosotros. Y tenemos a María Dolores, que en realidad se llamaba Enriqueta Otero, que era maestra, y que tiene una historia bastante particular, porque cuando vino el franquismo terminó encarcelada en la cárcel de una cárcel muy famosa en el franquismo, que es la cárcel de Las Ventas. Logró escaparse y se reincorporó a la guerrilla contra el franquismo, en la cual siguió combatiendo hasta los años 60. Y después, unas chongas menos recordadas son las de la Revolución Sandinista, las del Ejército Sandinista de Revolución, que ocurrió en Nicaragua entre el año 79 y el 90, y ahí tenemos a Olga Áviliz, apodada como La Tía, que era su nombre de guerra, a Leonora Rocha, a Leticia Herrero, y digamos, también un poco la columna de hoy tenía que ver con separarlas de otras chongas, que fueron las chongas como del Estado. Porque cuando la Revolución Sandinista terminó, hubo una chonga que tomó el poder, que se llamaba Violeta Chamorro, y de esas chongas no queremos saber nada. ¿Qué hizo Violeta Chamorro? Y Violeta Chamorro es la reconciliación, es la paz, transada. Obediencia de vida y punto final. Bueno, eso no queremos hablar de eso. Nos encantó. Me encantó saber toda esta historiografía que ha hecho acá Norma, perdón, Roxita. Se están cruzando los nombres de las columnas. Pero bueno, no importa, lo que importa es el sentimiento y la profundidad que le das a la presentación. Nunca te olvides de eso, Hipólita. Gracias. ¿Vos cómo te sentiste, Roxita? Bárbara. ¿Vas a volver? Pronto. Queremos conocer más estudios tuyos de opinóloga. Acá lo que nos importa es que hablen. Sí, lo importante es googlear todo. Sí, wikipediar todo. Bueno, gracias, lesbianas. No, gracias, por favor, gracias a vos. Bueno, nos vamos con un tema musical. Por favor. Vengeance de Addicted. You can't keep on. Got me in your sleep, hold me deeper. And every time we hit, I'm addicted. Rolling in your trees, I'm a fiend now. Seeing everything I could dream about. And no one's gonna bring what I need now. I'm waiting for the heat, don't you hold. You break me, yeah, you turn me to a heathen, babe. Can't fake it, now I'm calling for you daily. So take this crown, I'll be the throne. Then put it down every type of way, yeah. I know what you need every season. Giving you the keys you can keep on. Got me in your sleep, pull me deeper. And every time we hit, I'm addicted. Rolling in your trees, I'm a fiend now. Let me do my thing, get your blessings. Throw each other, mind so dizzy. We be on the drain and with me. Always chilling, cause I know you got me covered, yeah. There ain't distance ever in this world we're living in. No more thinking straight, and no more holding out. Feel you all around me, our own space and time. So take this crown, I'll be the throne. And put it down every type of way. What you need every season. Giving you the keys you can keep on. Keep on. Got me in your sleep, hold me deeper. And every time we hit, I'm addicted. Rolling in your trees, I'm a fiend now. Seeing everything I could dream about. What you do, what you do. Close the book, that means nothing. You treat me so weakly, but so thirsty. And people don't know we keep shit underneath. Jugate al lesbianismo. Acá no hay reglas para el placer. Polésbica en el bar. Porque una vida libre de heterosexualidad es posible. Viernes 22 horas en Radionauta FM 106.3. Estamos en la web. Radionauta.com.ar. Talleres en el Olga Vázquez. Violín, martes a las 20 y jueves a las 10. Para empezar, vení directamente el día del taller o contactate con él o la profesora. Centro Cultural, Político y Social Olga Vázquez, 60 entre 10 y 11. Videódromo Proyecciones, un espacio para ver y pensar el cine combatiendo la hegemonía audiovisual. Todos los lunes a las 19.30 horas en la sala Select del pasaje Ardo Rocha, 50 entre 6 y 7. Seguinos en Facebook e Instagram, Videódromo Proyecciones. Desde el 8M no paramos. No paramos. Venimos ocupando las calles, las plazas, las escuelas, los lugares de trabajo y nuestros barrios. Ocupamos las calles por un feminismo popular. Por Berta, por Mariel, por Alina, por Diana. Los feminismos comunitarios, populares, vamos a las calles por las revoluciones que nos faltan. Este 3 y 4 de junio nos volvemos a encontrar gritando ni una menos. Vivas, libres y desendeudadas nos queremos. Ciclo antidomingo de Mujeres Payasas del Olga. Domingo 3 de junio, Trío Magnolia presenta Seremos Presentadoras o No Seremos Nada. 20 horas puntual. Anticipada, 80 pesos en el Olga. Vení a bancar la cultura popular y la expropiación del Olga. Centro Cultural, Político y Social Olga Vázquez. 60 entre 10 y 11. Desde el Centro Social y Cultural Olga Vázquez, transmite Radionauta 106.3. Acá volvimos, Polésbica en el Bar. Bienvenidos a todos al programa. Acá estamos con la licenciada Norma Astrucha. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches. Encantada de que me hayan invitado a este segmento astrológico del más allá. Encantadas nosotras que hayas aceptado esta invitación. Bueno, sí, obvio, más vale, porque acá es todo como una cosa circular que va y viene, entonces... Yo me siento un poco como, no sé cómo decirlo, pero como yo me formé en el Instituto Polilésbico y yo sé que hay licenciadas acá que ya vienen de ese instituto, es como una cosa medio que es todo lo mismo, ¿no? Passibuti y Torticelli. Claro, no pudieron acompañarnos. Yo quiero que sepas, Hipólita, que estás en el medio de un encuentro familiar, porque yo, Torticelli encontró a su hermana perdida en el Instituto Polislevic, acá. Estamos dando un dato que es como controversial y de primicia, tipo como para real. Exactamente. Una cosa así. Hermanas perdidas sin padre. Yo soy la hermana gemela de Torticelli. La hermana gemela perdida, bastarda de Torticelli, que nos hemos encontrado en el Instituto Polislevic, estudiando cosas diferentes, ¿no? Claro. Sí. A ver, yo los astros, ellas... Sexología. Otras cosas. Bueno, nuestra astróloga lesbiana, vidente, medium, tarotista, especialista en asuntos del más allá. Sí, del más allá y del más acá también. Más acá también. Nos va a suplir nuestro bache espiritual. Así que, bueno, bienvenida. Sí, tengo muchas cosas. No sé si voy a llegar a poder hacer todo lo que tengo, porque tengo hojas y hojas de cosas. Me encanta investigar de los astros. ¿Qué les voy a decir? Bueno, les iba a hablar hoy un poquito de la temporada de Géminis, que bueno, ya estamos en Géminis, o sea, chicas, ya lo sé, esto ya empezó en mayo, más o menos, pero bueno, como estamos en junio y termina más o menos cuando empieza el invierno, les iba a hablar un poco de la temporada de Géminis, que es muy candente, hay muchos movimientos planetarios, hay muchas cosas que van a pasar. ¿Candente a empezar del invierno? Sí. Candente a empezar del invierno, increíblemente. Wow. Viste que decís, bueno, Géminis, invierno, 21 de junio. No, la verdad que no. Pasan muchas cosas, hay muchos movimientos, hay muchas cosas que van a suceder. Así que vamos a hacer como una cosita así, medio un picadito de cada cosa. Primero les voy a contar un poquito de Géminis porque es como muy interesante lo que pasa, porque es también para como aplicarlo a esta temporada, ¿no? Perfecto. Como conocer a Géminis para aplicarlo. Es, bueno, primero un signo de aire, así que eso, viste, vuela, vuela, o sea, ya sabemos, no hace falta aclarar más. Y además que es mutable, o sea que es un signo que se ubica cuando terminan las estaciones. Ok. O sea, tipo otoño, primavera, transición. Bien. O sea, como algo que no es... Como que hay en el medio, que es y no es, ¿viste? Entonces, como que eso medio lo hace ahí, medio como una cosa inestable, pero también, para el lado como positivo, algo versátil, ¿entendés? Tenemos el lado negativo y el lado positivo. Tipo, la inestabilidad, pero la versatilidad. Ahí va. ¿Y qué signo sos? Yo soy de Leo, mi amor. ¿No se notaba? Ah. No, yo estoy aprendiendo. ¿Vos, Hipólita, de qué signo sos? Yo soy de Géminis. ¿De Géminis? No, te puedo creer. O sea que esto es tipo en tu honor. Tremendo. Wow. Acá tenemos a alguien que se va a sentir muy identificada. Sí. ¿Torticelli? Yo soy de Libra. Bien. Nos dicen del otro lado que no golpeemos la mesa, ¿no? Nos están diciendo eso. No bueno, es que nos emocionamos. Estamos como frenéticas, perdón. Una mesa tan linda tenemos que no podemos dejar de golpearla. Bueno, además que te cuento que el planeta que rige a Géminis es Mercurio, que es como bastante especial porque es el planeta de como la comunicación, cómo nos comunicamos, de la mente, de lo que pensamos, como del lado más frío, si se quiere. Pero bueno, capaz que nos salimos beneficiadas. Y también te puedo contar, si querés, así como un boludato de la astrología, que me encanta igual. ¿Sos especialista en boludatos? Soy especialista en boludatos desde hace muchísimo tiempo, como es un don astral, casi te digo. Te cuento que Géminis, sí. ¿De dónde viene? Viene que parece que en Grecia había dos gemelos que se llamaban Castor y Pollux, que luchaban junto todo el tiempo en las guerras, pum, iban y luchaban. No va que hasta en una guerra que están peleando, uno muere. No. Pollux muere. Entonces, como ellos se amaban tanto, así como muchísimo, tipo gemelos hashtag incesto gay, o sea, tremendo. El que queda vivo, que es Castor, va y le pide a Zeus, tipo, Zeus, por favor, devuélveme la vida de mi hermano, que no aguanto más. Mi hermano gay. Yo, o sea, o me devolvés a mi hermano vivo o yo me ofrezco en sacrificio. Entonces Zeus tipo que le dice, bueno, mira, hagamos un trato. Sí. Esto es así. Como Maluma. Claro, una cosa así. Hagamos un trato, esto es así. Viven una temporada muerto, una temporada vivos. Y así es como estos dos gemelos son como una cosa así como medio del espejo. Como de la vida y la muerte, lo uno y lo otro. Me encanta la historia de los signos, no sabía. No, esto está muy bueno. Viste, yo tampoco la sabía, me sorprendí cuando la investigué. No voy a decir las fuentes, no las voy a revelar. Bueno, resulta que en este mes hay como muchos tránsitos interesantes. Hay cosas que van a pasar, hay planetas que se van a mover. Y el primero, ¿no? Que ya empezó, pero bueno, lo estamos todavía transitando, o sea, no importa. Es Marte en Acuario. Bueno, Marte en Acuario, que es tremendo, tremendo, tremendo, porque tiene como dos costados. Como un costado que es pensamiento vanguardista. ¿Viste? Bien. Es un muy buen momento para ideas innovadoras. Locas. Para locas, la vanguardia, tipo, no sé. Eso que pensaste que nunca iba a suceder, bueno, capaz que sucede porque es algo que está afuera de la caja. Perfecto. Out of the box, ¿viste? Bueno, así. Pero por el otro lado hay que tener cuidado con ese impulso que por ahí nos puede llevar a cualquier lado, como, o sea, Metele pero tranqui. Metele pero tranqui, cuidado con, o sea, vanguardia, pero hasta ahí, claro. Podría ser. Y hay tenemos algunos tips como para cada signo también que les puedo ir diciendo, como por ejemplo, para aquellos nacidos en Acuario, como que, bueno, es un buen momento para poner en marcha proyectos, ¿no? Bien. Como para ir motorizando eso que tanto se quería hacer. ¿Hay acuarianas en el estudio? ¿Sabemos si hay acuarianas? Nuestra querida amiguísima Marta de la Gente, que ahora está teniendo su muestra en Boedo de pijamada. Así que bueno, hay que aprovechar este squirt energético que vamos a tener de buenísimo. Marte en Acuario, muy bien para los acuarianes. Pero bueno, también, o sea, es todo muy bueno, pero también viene toda la parte mala, que también va a haber mucho estrés y también va a haber mucha tensión. Así que a ver cómo equilibramos eso. Y después ponele para Leo, Escorpio y Acuario, este tránsito de Marte en Acuario, valga la redundancia, es, o sea, cae muy mal. O sea, nos cae, yo me auto... Diagnosticas. Me autodiagnostico que nos va a caer muy mal, como leonina. Leo, Tauro y Acuario, muy, muy mal, porque, bueno, es una época como de desafíos, de esfuerzos, medio de remar en dulce de leche. ¿Durante todo junio esto? Durante todo junio. No sé si durante todo junio, esto ya empezó en mayo. Bien, tránsito ya empezó el 17 de mayo, se prolonga hasta junio. Bien. Es como un poco intenso. Intenso para Leo, Tauro y Escorpio. Va a haber decisiones impulsivas, va a haber falta de paciencia, va a haber ansiedad, es muy complicada. Yo le diría, por favor, a los laboratorios que vayan mandando tipo un camión de Rivotril para todas las acuarianas, las escorpianas y las leoninas. Podemos hacer un canje acá para el programa. Sí, está medio tremendo. Cuidado con los errores fatales, cuidado con lo que se dice, mucho cuidado con lo que se dice, así como... Ay, digo lo que sea. Bueno, no cuidado. Para un toque, un toque. A pensar. Pero guarda que este tránsito de Marte en Acuario trae mucha cosa buena, muchos beneficios para Acuario, para Géminis, para Libra, para Aries, para Sagitario. ¿En serio? Revitalización. Se sale toda la energía para fuera, body, todo por el cuerpo, o sea, es un muy buen momento. Tenemos que aprovechar, Hipólita, tenemos que aprovechar todo. Hay que aprovechar, estos momentos porque no se saben cuándo se van a volver a dar. Este es un año muy especial en cuanto a los planetas. Después tenemos otro momento, así que va a pasar en esta temporada de Géminis, que es Venus en Cáncer, que ahí nos ponemos un poco, o sea... Se pone todo un poco más pastoso, decirlo de alguna manera. Porque Cáncer, como saben, está regida por Venus, que es como todo lo del sentimiento, lo del amor. La familia. ¿Qué queremos? Afecto. ¿Qué queremos? Estar en la casa, ¿viste? Cuidar a la otra persona. Bueno, todo eso. Y también un poquito de inestabilidad, porque, ¿viste? No es nada gratis en esta vida. Entonces, para los signos de agua, como por ejemplo Cáncer, Escorpio y Piscis, este tránsito de Venus en Cáncer que empezó el 20 de mayo, o sea, ya estamos transitándolo, es un momento para los negocios, ¿viste? Bien. Como para ahí hacer un billete, viene, que pin, que pan, que aproveche. Lanzar el proyecto, que se aproveche, que, no sé, con una propuesta, no le vas a decir que no, porque, viste, ese billete de por medio es muy bueno. También es un muy buen momento para ponerle ahí una inyección de power a la vida social para salir. Pero qué positiva. ¿Viste? Pero Venus, esto es muy Venus, bueno. Venus en cáncer. Solo para los signos de agua igual. Ah, claro, o sea, claro. Guarda ahí. Igual la vida social siempre como en el marco del arte. O sea, no del arte, pero como de lo cultural. Bien. ¿Cómo me voy a un cine? ¿Me voy a un teatro? ¿Me voy a una lectura de poesía? Bueno, aprovechar esos momentos porque ahí como que se tejen redes, pueden suceder cositas. Bueno, ahora tengo la mala noticia porque ponele a Capricornio, sí, a Aries y a Libra. No, muy no. Desfavorecidas. No. Muy quiero, mal. Mucho mal humor. No. Mucha inestabilidad. Se van a tomar todo muy a pecho. Yo me o siento sea, rara, es verdad. Cuidado. Cuidado con este tránsito de Venus en Cáncer para los otros signos. ¿Qué signos son esos? ¿De qué Capricornio, elemento? Aries y Libra. Y no, hay un poco de todo. Por ahí tenemos un Capricornio que es de tierra, un Aries que es de fuego y un Libra que creo que es de aire, pero no lo sé. Faltó esa materia porque, en la polis lésbica. Sí, la verdad es que la licenciatura, viste, floja. En estos días, floja. Que vos decís que sos licenciada en astrología y nadie te toma en serio. No, así que la verdad a mí me da exactamente lo mismo. Está bien, así que se vayan a cagar. No me importa, claro, exactamente. Después tenemos otro movimiento planetario muy importante también, que es que Venus, obviamente, después de que se va de Cáncer, ¿en dónde va a entrar? Que va a ser en Leo. Eso pasa el 13 de junio, o sea, todavía no pasó, es lo que va a pasar. Que ahí, chau, listo, nos fuimos a la mierda. Te queda una semana, te queda más o menos. Se despiertan todas las pasiones, amor, diversión y dramas. Pasa todo, Venus en Leo. En el mismo paquete armó amor, diversión y dramas, pum. Claro, es lesbiana. Ese es el paquete. Amor, diversión y dramas es Venus en Leo. O sea, no hay otra posibilidad. Esto le viene como anillo al dedo, tipo a los signos de fuego. O sea, obviamente Sagitario, Venus en Leo, Sagitario, Aries y Leo. Les viene como genial. A Libra y a Géminis un poquito menos, pero también aprovechan esta ola de fuego y pasión que trae Venus en Leo. O sea, es ideal para salir, para ir a tertulias, para hacer fiestas, para conectar con la vida social, para ir al spa, chicas. O sea, Venus en Leo es para ir al spa, para ir de shopping, para reventar la tarjeta con la plata que no tenemos. O sea, es el momento. Después nos preocupamos por lo que va a venir. En la próxima luna. En la próxima luna, en el próximo Venus, vemos qué hacemos con las deudas, no importa. Pero en este momento vayan, córtense el pelo, háganse las uñas, háganse la pedicure. Bueno, muy espectacular. Los que menos la van a pasar bien con esto son Acuario, Tauro y Escorpio, porque va a haber mucha tensión, se van a tener que cuidar un montón con las deudas, o sea, tipo, no malgastar plata en nada, como que es un momento el de Venus en Leo como para enfocarse ahí en la parte monetaria. Guardarse un poco. Sí, como cuidarse, tipo, el opuesto de lo que de los otros signos. Perfecto. Después acá no, ya no están llegando yo llamados. Yo voy a preguntar lo mismo. Bueno, acá me están preguntando por Virgo. Yo después si llego, es lo que les quería comentar hoy más adelante, que yo a pesar de estos movimientos planetarios que les estoy comentando ahora, que es como algo medio una sensación generalizada, tengo como algo signo por signo. No sé si voy a llegar, ojalá llegue. Si alguien quiere saber algo, puede escribir al 221-670-5190, que es lo más inmediato para recibir, o a nuestra página de Facebook o a nuestro Instagram. Todo por lésbica en el bar. Todo por lésbica en el bar, por lésbica en el bar, por lésbica en el bar. Así la vida. Sí. Sí. Si los astros me lo permiten, se los contestaré. Y si no, bueno. Y si no, inventarás. Si no, sigan intentando, qué sé yo. No sé qué decir. Después hay otro tránsito que también ya empezó ayer, antes de ayer, que es Mercurio en Géminis. Guarda con esto también porque Mercurio rige Géminis. Así que, pim, pim, pim, la comunicación, los acuerdos, toda la cosa mental, toda la cosa así más fría, más de los negocios, más del teje, ahí se activa, aparecen las oportunidades. Obviamente quienes más se benefician son Géminis, Libra y Acuario, y un poquito menos Leo y Aries. Y para Sagitario, Piscis y Virgo se pone un poco peluda la situación de este tránsito de Mercurio en Géminis, porque aparecen ahí como unos desacuerdos, unos malentendidos, unas demoras, puede ser, era algo que esperábamos y que nos llega. Algunas cosas que nos sentimos medio desengañadas. ¿Quién sabe qué puede llegar a ser? Hashtag drama. Cuidado también con lo que decimos, obviamente, porque Mercurio, comunicación, en Géminis, comunicación, bebé, cuidado con lo que decís, exceso, porque estás al horno. Tremendo esto. Y después tengo otro también para contarles. Todo esto pasa en junio. Todo o sea, esto, todo este barro. No terminé todavía, me quedan dos. Hoy es primero recién. Hoy es primero, todavía no atravesamos todo esto. O sea, se viene una peluda, les cuento. Después de que Mercurio sale de Géminis, obviamente que va a entrar en Cáncer, porque es el signo que le sigue. Sí. Esto pasa el 12 de junio, o sea, tipo en dos semanas. Que acá se pone también medio complicado, porque es tipo que se encuentran los opuestos. Oh. Mercurio, que es como la mente, lo frío, y Cáncer, que es como corazón, drama, intensidad, estallido, emoción. Así que va a haber un poco de inestabilidad. O sea que yo le digo que se vayan preparando. Es como un clima medio favorable, así a grandes rasgos, para Cáncer, para Piscis, para Escorpio. Y Virgo y Tauro también un poco se van a ver favorecidos, pero más como en el tema de los negocios. Más como una cosa así, por ahí de alguna cosita que quieran vender, que quieran comprar. Una alhaja de una abuela. Alguna alhaja. Un campo. Alguna venta ilegal de alguna cosa, no sé. Así que, bueno, nada. A tener bien la mente clara, tipo a tomarse un tiempo para pensar las cosas, a no enroscarse. Cuidado con las decisiones rápidas, tipo como que si te presionan para tomar una decisión, cuidado con la decisión que vas a tomar mal. Pero a prestarle atención a como toda la parte de la intuición y a toda la parte intuitiva, tipo como capaz esta primera corazonada que tenés, bueno, a darle bola a eso. A oír más el corazón y menos a la mente. Y a la mente. Bien. Y después tenemos el otro gran, que para mí, ¿no? ¿No? Es el gran evento de este mes, que es Neptuno retrogradando en Piscis. Cuidado con Neptuno, porque es una bola gigante de energía que no se mueve nunca, o sea, hello. Muchos problemas y además que esto que podemos llegar a usar los problemas de alguien más, o sea, que para evadirnos de la realidad. Ver, o sea, eso es tremendo esto. Pasa de enero a enero. Bueno, usás los problemas de los demás para evadirte de tus propios problemas. Proyectás en los problemas de los demás. No solo la palabra psicoanalítica esa. Creo que sí, más proyectás, o menos. Proyectás. Sí, tremendo. Tremendo. Esto es como la paja en el ojo ajeno, ¿viste? Como exactamente. Eso, bíblico. Y bueno, después ya de todo este quilombo planetario que va a pasar en ¿cuándo junio, se van a alinear? Nos prepara, no, nunca jamás. Este año es complicado, en especial astrológicamente hay muchos eventos muy fuertes, hubo muchos eclipses, hubo una temporada de eclipses que se viene dando desde el año pasado, que todavía no termina. Y bueno, después de todo esto nos preparamos para el Sol en Cáncer, que es el 21 de junio, la llegada del invierno o del verano en nuestro hemisferio. Cáncer a nuestra vida. Y bueno, después ahí ya les contaré, no sé si me volverán a invitar o no. Por favor, obvio. De esos queremos tránsitos. Saber más. Y después tengo, bueno, como para decirle un poquito a los signos, a ver qué quieren hacer este mes, o qué les conviene hacer o qué no les conviene hacer. No sé. Ahora preguntemos, a ver, no sé si llegamos, me preguntan un signo, yo les digo. Nos dicen acá que podemos preguntar por tres signos, podemos preguntar y después nos vamos. Bueno, sí. Yo quiero preguntar por uno que no preguntaron, que es Virgo, que nos dijiste mucho. Bueno, te cuento de Virgo. ¿Te cuento ahora o me decís otros más? De Sagitario y otro de... Piscis, bueno. Bueno, también puede ser Capricornio. Bueno, Capricornio. No sé. Vemos, sino que nos escriban y nos cuenten. A ver, por tipo, dame un signo. Al 221-670-5190. Vamos, escriban, ¿eh? Bueno, mira, te cuento que para las Virgos hay muchos cambios en este mes. Las Virgas. Muchos cambios. Love is in the air, mi amor. Está el amor en el aire, el romance. Flota. vamos por todo, así que es un mes como bastante bien, arriba. Como no hay mucho tiempo, o sea, como que las virgas en este momento del mes no están teniendo mucho tiempo o no están pudiendo organizar bien su agencia, puede que haya ahí algunas como algunas tensiones con las amistades, que si las veo, que si no las veo, que si me encuentro, que si no me encuentro, y esas cosas como de organización de la vida social. Hay como un medio, una cosa así de respiro económico, que tal vez este mes se sientan un poco más aliviadas. Más aliviadas, que no tengan tantas deudas, tal vez. Y van a andar, tienen que cuidarse un poquito más. Descansar, alimentarse bien. Duerman, dejen la falopa. Cuídense un poquito. ¿Podemos preguntar por las de Leo? ¿Qué pasa con las de Leo? Te cuento las de Leo. Las de Leo, ahí tienen un... Se le está moviendo la estantería. O sea, hay un quilombo tremendo. O sea, van por todo. Hay unos sentimientos ahí del otro... Del de mal. La otra dimensión, te digo así. No sé, tremendo. Cuidado, o sea, tienen que tener mucho cuidado con estos tipo... imprevistos económicos en su economía, como voy al chino de 8.50 y me compro, no sé, 200 pesos en pelotudeces que voy a dejar tiradas en la estantería, bueno, no, o sea, rescátense, o sea, no gasten de más, porque está complicado, va a haber cambios en su trabajo, o sea, cuidado con eso, una tensión ahí, o sea, a ponerle los puntos al jefe, a la jefa, bien. O sea, bien ahí. Y también larguen la falopa porque no están pudiendo dormir bien. Ah, y tienen que hacer como una cura de sueño ahí. Bueno, Norma, me dicen que ya tenemos que cerrar, pero si quieres decir una frase más para despedirte o algo, nos retiramos con eso. A mí me encanta que me hayan invitado a esta columna y espero poder volver a hacer otra columna de más signos. Más predicciones. Más predicciones. Y bueno, nada, que vivan las lesbianas. ¿Qué que vivan. Que vivan las medium. Que vivan las medium. Mal. Bueno, chicas, me encanta. Y no sé con qué canción nos vamos. Con una. Una nos canción vamos importante. Con For the Night de Princess Nokia. Smash my heart in pieces. It looks so good on the floor. For the night. For the night. Stay to stay. Back to back all the time. Get the bag, airtime. I could change your whole motherfucking life. For the night, for the night. Stay to stay, back to back all the time. Get the bag, airtime. I could change your whole motherfucking life. There I go, on the road again. Losing my love while losing my friends, yeah. Move around low, loner, nowhere to go. Studio world be my home. I got no- go. Bitches be in my throat, but they can't have my smoke. Rich kid, I'm all alone. I won't pick up my phone. You hear the dial tone. OT, I'm never home. Big roller, rolling stone. Sometimes you die alone. You die alone. For the night, for the night. State to state, back to back, all the time. Get the bag, airtight. I could change your whole motherfucking life. ¿Acaso posible de ser partido? ¿Son las livianas las que multiplican el pan? ¡Ay! Sexo y lesbodrama. Polésbica en el bar. ¡Qué bárbaro! Polésbica en el bar, este programa hecho por lesbianas y para el mundo universal, más allá de las estrellas, los astros y los arcoíris, porque no nos importan los arcoíris. En esta ocasión estamos con dos invitadas especiales. Yo como Torticelli tengo el placer de estar acompañada por Hécate, esta entrevistadora de lujo que tenemos en el piso. Hola, doctora Torticelli. Hola. Honrada de estar acá al lado de semejante eminencia. Ni te digo yo. Ni me decís vos. Ni te digo yo. Y la eminencia que tenemos al teléfono. Por favor, dime su nombre. Estamos al teléfono con Maca Diosque, lesbiana, de Salta, poeta. Hola Maca, ¿estás ahí? Hola chicas, ¿cómo están? Hola Macarena Diosque, ¿cómo estás? Qué bárbaro. Bien, hablar acá. Por acá. Muerta de frío, no saben lo que es Salta, el horror. El horror. Todo hace frío. Qué bueno, Maca, que nos estás llamando, que estamos hablando, eso es bueno ya en principio. Y qué bueno que digas que hoy hace el frío, porque acá hay una línea muy dura de lesbianas que aman el frío. Yo como Torticelli lo odio. Yo, Hécate, también, no. No, estoy de acuerdo. El frío está muy mal. El frío es como el mal. Sí, lo odiamos. Sí. Y estabas escuchando el programa, ¿vos de qué signo sos, Maca? Yo soy de Sagitario, pero es todo lo que sé con respecto a los signos. Claro. Mi ascendente, nada. Bueno, igual acá en este programa también vas a aprender sobre eso. Para eso estamos las lesbianas, ¿no? Me encanta, sí, de una. Bárbaro. Bueno, Maca, ¿querés que arranquemos un poco a hacerte preguntas? Dale, de una. ¿Tenés ganas de presentarte vos? Acá tenemos como una forma que es con las que nos comunicamos telefónicamente, tienen la posibilidad de presentarse ellas y no que las presentemos nosotras para que quede más lindo. Para no hablar por otras personas. Exactamente. Parece muy bien. A mí me cuesta como un montón presentarme. Igual cuando me preguntaron cómo presentaron fue como, bueno, no sé, Maca Dios, que lesbiana. Como que lo único que tengo para decir de mí es como lesbiana, lo único importante. Lesbiana, lesbiana, lesbiana. Lesbiana, por sobre todas las cosas. Bien. Y al parecer sos poeta, es lo que dicen las redes. Así dice la gente, ¿viste? Yo no sé muy bien qué es ser poeta, pero así dice la gente, sí. Nosotros lo que quisiéramos saber como primera pregunta es, ¿cómo y por qué escribís? Si se puede saber, si tenés alguna respuesta a eso. ¿Y cómo haces para escribir? Bueno, escribo en realidad como desde muy chica. Es como algo que he hecho siempre. pero que lo comencé como a ser como más consciente y a tomar dimensión de lo que implicaba la palabra como un poco más grande. Me parece como que escribí mucho reproduciendo un montón de cosas de mierda que leía en los libros. De chica, como leo cosas que digo, esto no tiene nada que ver con mi vida, o sea, ¿por qué decía estas cosas? Y después descubrí como que nada, como que ahí en esos textos eran míos y yo podía como decir lo que quisiese, como quisiese, nombrarme como yo quería, que era lo que además el mundo me quería quitar todo el tiempo, ¿no? Y escribo también como en la necesidad urgente de poder nombrar las cosas que me han sido negadas todo el tiempo. Soy una persona que leyó mucho toda su vida y que nunca se encontró en los textos que leía. Como que daba manotazos para tratar de encontrarme ahí, pero no estaba nunca yo en esos textos, ¿no? Y en la intención también de por ahí que otras personas puedan como verse reflejadas y darse cuenta que nada, que la escritura puede ser todo eso, no solo de esos chongos académicos que nos enseñaron. Y con respecto a cómo escribo, escribo como medio verborrágicamente, pero con la mano, y a veces, y ahora me tomo como más tiempo de sentarme y ver los textos, y también escribo mucho hablándole al celular, a el teclado ese de habla. ¿Le dictás? Y le dicto las cosas. Como básicamente mucho de eso, le tiro como frases y después las voy acomodando cuando tengo algún momento de sentarme a hacerlo como más metódicamente. Es bárbaro lo que decís. Y es bárbaro y moderno. Bárbaro y moderno. No, porque escribís como todo el tiempo, pero también le dedicas un momento en particular, ¿no? Claro, sí, como que nada, voy caminando por la calle y digo, no, quiero que no se me vaya esta idea, y se la digo al celular en voz alta, y después cuando me puedo sentar en la compu, la formulo mejor. Y para vos, ¿cómo entretejés? Ah, se ponía teórica, ¿no? Pero ¿cómo entretejes como tu poesía con tu política, con tu identidad política, con tu habitar? Bueno, nada, me parece que como que yo tengo como un transitar en lo político y en el feminismo y todo. Y la escritura me da la posibilidad de hablar de cómo esas cuestiones políticas que estoy teorizando, de las que hablo por ahí, así, de manera teórica, son mi cotidiano. O sea, no son ese abstracto de teorías que andan rondando por ahí, sino como, bueno, esta es mi vida y toda esta cuestión política está acá, en esto, en cómo camino por la calle, en cómo me sexo-afecto con la gente, ese tipo de cosas. Y con respecto a esto que vos decís ahora y también con el recorrido que hiciste por ahí en tus lecturas y que después abandonaste y volviste a reinventar cosas, ¿vos qué pensás que necesita una poeta para ser poeta? Si es que necesita algo, ¿no? ¿Qué se necesita? No sé muy bien qué es ser poeta. Una aplicación en el celular para dictarle. Eso. Claro, la aplicación del Google Keep y darse cuenta que poesía no es esa mierda que nos dicen los chongos. Como que a mí me pasa que como que las feministas y las lesbianas me dicen como que soy poeta y los chongos están todo el tiempo diciendo, vos no sos poeta, te odio. Vos no sos escritora, le das enter, sí, yo le doy enter y escribo un post de Facebook y eso es todo. Claro, porque ahí también cómo escribís y cómo publicás también entra como cómo es tu poesía y cómo es la política, ¿no? Claro, totalmente, sí. Yo no tengo ningún tipo de interés en ser parte de un canon literario que no tiene nada que ver con mi habitar en este mundo y que intenta como escribirnos todo el tiempo. Esa lógica me parece un horror. Yo soy poeta de Facebook. Claro. Y me gusta ser poeta de Facebook. Y para hablar un poco también de las herramientas y cómo nos pensamos también como activistas, las poetas, ¿cómo te pensás vos dentro de... A ver, dentro del movimiento feminista, ¿no? Que hay tantas cosas y que a veces ser lesbiana, ser antiespecista es como complejo. Sí, pienso que el feminismo, bueno, es muy amplio, lo sabemos, y que la gran parte del feminismo que es visible hoy es el feminismo cis heterosexual, de mujer heterosexual, mujer cis heterosexual, que no tiene nada que ver con lo que yo construyo, con mi habitar y mi transitar en este mundo, y creo que de hecho no me parece para nada disruptivo ese feminismo. Quizás es una mierda lo que estoy diciendo, pero me parece que no está diciendo nada. Sí, acá estamos todas asintiendo. Claro, como hablaba ayer con una amiga y pensaba como, cada vez que una femipaqui dice que se va a caer, no se va a caer. Como no se está cuestionando nada. Y nada, me parece que somos como, estamos ahí como resistiendo adentro de la supuesta resistencia, ¿no? Todo el tiempo. No, qué sé yo, ayer leía también la convocatoria para el 4J, no me sentía para nada convocada, como mujer, y yo no soy mujer, no quiero que me lean mujer, no me interesa, me parece, nada, como que dentro de ese feminismo hay una resistencia que es las que son las identidades que están siendo todo el tiempo invisibilizadas, y creo que ahí estamos quebrando, que se va a caer ahí, con esa gente que está resistiendo en serio. Y con esa gente que está resistiendo en serio, esas otras redes que estamos haciendo, ¿encontrás ahí relación con poetas disidentes o no, a nivel regional o por otros medios? Mira, la verdad que acá en Salta, por ejemplo, me es como bastante imposible encontrarme, hay como una cuestión con la poesía como muy clásica. Por otra parte, sí, me siento súper encontrada con otras poetas, con Kimei Figueroa principalmente. Ella te quiere que mucho. Me parece que nada, que cada vez que la leo a Kimei, siento que estamos ahí construyendo una trinchera muy zarpada en la poesía, que no lo encuentro prácticamente en ninguna otra persona. Kimei llora detrás de la pecera. Hola, ¿sí? Kimei tiene una participación rara en este programa, pero está vinculada de alguna manera con la doctora Torticelli, de alguna manera surrepticia. Sí, surreal. Surreal, sí. ¿Y cómo, con esto que vos decías, ¿no? Es un feminismo mujer, y esa voz no te representa, ¿no? Uh-huh. ¿Cómo? No me representa. No te representa. ¿Qué herramientas, cómo haces para fugarte de ese binomio? Si lo podés sistematizar. Y bueno, creo que es muy difícil fugarse de ese binomio. Y bueno, ahí estaba como, en este momento tengo al frente así como un poema de Kimei, y estaba pensando en esto, como que son estas renuncias que uno va dando también para poder fugarse de eso, ¿no? Como, no sé, como, nada, a mí me comenzó como a lastimar muchísimo la lectura de la gente en la calle, como de mujer, y comencé como a intentar fugarme de eso. Y ahora me parece muy gracioso, por ejemplo, salir a la calle y que la gente esté muy tildada y no sepa qué soy. Como, pero bueno, ¿qué es? Bueno, ahí hay un quiebre para mí en ese binomio. No estoy construyendo, por lo menos en mi imagen, algo que le sea funcional a eso. Y Maca, te hacemos una pregunta. ¿Cómo haces, cómo se genera lo colectivo ahí en Salta? ¿Cómo son tus vínculos disidentes? ¿Cuáles son tus redes? ¿Cómo lo laburan? ¿Qué van a hacer el 4J ahora allá? Mira, la verdad que estamos como pensando qué vamos a hacer, porque la última movilización, la maravillosa asamblea de mujeres acá decidió que quizás había que echarnos de la marcha a nosotras, no a los varones, pero de nosotras, porque no estamos respondiendo a la imagen que del feminismo que están construyendo en Salta, que es un lugar muy conserva, muy católico, donde, bueno, hay que salir a la calle, pero hay que salir en los términos correctos, ¿no? Como tranquis. Y yo, sinceramente, no voy a poder participar del 4 de junio. Es como, no va a haber forma. Y las intervenciones acá que hacemos en esas marchas siempre tienen que ver con pintar paredes y ese tipo de cosas. Ya no participamos como mucho en las movilizaciones de otra forma, justamente porque no adherimos a acatarnos a la manera de la buena militante, de salir a bailar y tocar un tambor y que eso sea la movilización que no incomoda a nadie. Sí. A veces la resistencia es fugarse también, fugarse literal. Sí, nada, mis compañeros igual van a ir, por supuesto que van a ir. Yo no puedo ir por cuestiones ajenas a mí, por trabajo, por nada. Si no, estaría ahí también, molestando por lo menos. Bardeando un poco. Bardeando un poco, porque mira, si soy lesbiana tengo que molestar, si no, no sirve de nada. Las lesbianas, si no molestan, no son lesbianas. Claro, escúchame. No son lesbianas, de verdad. Me quitan la credencial. No te ponen el sellito. Che, claro. Te hacemos una última pregunta. Por ahí, en algunas descripciones, ¿cómo se llama? Biografías tuyas, ¿no? Por ahí de Instagram o esas cosas. Hemos leído... Estuvimos estoqueando. Te estoqueamos en el cotidiano, ¿no? Nos estoqueamos mutuamente. Ay, qué vergüenza. Bueno, no, todas estoqueamos. Asumite estoqueada, ya estás un paso más adelante. Lesbiana estoqueada, no binaria, poeta antiespecista. Ajá. Y entonces te queríamos preguntar, para vos, ¿qué relación... Guarda, ¿qué relación tiene el lesbianismo con el antiespecismo? Bueno, creo que tiene que ver principalmente con cómo uno entiende el lesbianismo, ¿no? Porque hay un lesbianismo que entiende el lesbianismo como mujer que ama a otra mujer. Digo, yo no adhiero a ese lesbianismo, ni lo toquemos, porque estamos seguras de que usted tampoco, o sea, como esta es la charla. Me parece que el lesbianismo se da cuenta de las relaciones de poder y entre un varón cis y un cuerpo feminizado o entendido como mujer cis, e intenta fugarse de eso, ¿no? Y el antiespecismo tiene que ver también con correrse de ese lugar de poder y darse cuenta que no hay una especie que es superior a la otra ni que tiene, ni que pueda ejercer ese poder sobre encima de la otra, ¿no? Me parece que si uno entiende el lesbianismo desde las relaciones de poder y esa fuga, no hay manera de no darse cuenta de que con las especies pasa lo mismo, ¿no? Claro. Sí, respondo un poco la pregunta. Sí, respondes completamente. Creo que fuiste muy clara y que Beatriz de Hurlingham está festejando desde San Pablo tus palabras. De hecho, no lo creo, lo sé, lo mandó. Y te invitamos cuando quieras a vivir a La Plata. Ay, todas, acá como grupa humana. Venite como con los puentes invisibles, esos de los que hablamos, te cruzás con, te la traes a Sofi también y acá estamos esperando. Ay, bueno. Muy hay deseosas. Lugar. Hay muchísimo lugar. Nos amuchamos. Estoy armando las valijas. Bárbaras. Bueno, Maca, antes de despedirnos, porque ¿sí? Antes hablábamos de que no vamos a construir cánones, pero por ahí sí constelaciones, puentes invisibles. Y entonces te habíamos pedido en el backstage que pensaras alguna poesía de alguna poeta que te quepa bastante. Y ¿qué pensaste? Contanos. Pensé Kimei y pensé... Sonsa. Porque, por favor, ¿quién más que Kimei? Hashtag endogamia. Porque también, si somos lesbianas, tenemos que ser endogámicas, por favor, no hay otra vuelta. y pensé en este poema que hace un rato decía que lo tenía al frente, y lo tenía al frente porque estaba pensando en leerlo. Bárbaro. ¿Querés entonces leérnoslo? Dale, se los leo desde Facebook, porque somos poetas de Facebook. Somos poetas de Facebook. Una lesbiana camina por el borde de la vereda, descansa sus piernas en una esquina, descansa y piensa a cuánto ha renunciado esta semana, sumado a las renuncias de las semanas anteriores. ¿Cuántos serán a fin de año? ¿Cuánto se llora en una renuncia? Gira a la esquina, se ve en el reflejo de una vidriera, ha construido una imagen chonga, ha construido un sentir disruptivo. ¿Cuántas renuncias suman eso? Ha desarmado algunos mandatos con su cuerpo, con sus vínculos, con sus ideas. ¿Cómo se construyen los sitios donde ubicarse cuando las renuncias son tantas? ¿Quiere realmente ubicarse la lesbiana? Quizás también renuncia a eso. Y además de descansar sus piernas en una esquina, descansa en la esquina, que la libertad no es un fin, sino un camino. Wow. Lloro, gracias. Lloro, quiero llorar vale. Acá. Sí. No, sí, la verdad, un poema de Kimei con tu voz y tu acento, Cipriné. Está no llena de Cipriné en el estudio. Está todo inundado, chicas, bueno. Bueno, Maca, te queremos recontra agradecer por esta comunicación tan, tan de la medianoche, de la trasnoche. No, ustedes que son el bien, el programa es lo más, los amo. Bueno, te amamos acá. Ojalá esos puentes invisibles de los que hablan se vuelvan concretos. Lleguen. Ay, ojalá, ¿no? Que sí. Sí, hacemos algún evento para pagar el pasaje de última. Sí. Mal que mal. Sucede. Bueno, lo estoy esperando entonces. Bueno, Maca, nos despedimos. Te abrazamos. Dale, un beso. Un beso enorme. Chao, chao. Hablábamos ahí con Maca Diosque, lesbiana, antiespecista, feminista, que hoy reside en Salta. Hoy reside en Salta. Hoy por hoy. Mañana quizás en La Plata, quién sabe. Ojalá. Y nos vamos a un tema musical, ¿te parece? Sí, querida, nos vamos con Noah Sainz, con FYT. Ay, qué pronunciación. FYT. Ni quiero que tenga el final. Sin tomarlo personal, no te asustes, me voy a acercar. Si la noche no alcanza, no importa, mañana volvemos a empezar. Estar en estado de pereza y de disponibilidad. 0800 lesbiana, lesbiana disponible. ¡Miau! Me dijeron. Y para ir cerrando, acá volvimos con la agenda lesbiana. Exactamente, Hipólita, decime qué va a suceder. En esta, toda esta semana que viene de junio, para iniciar junio tenemos reunión de Art del Closet, para hacer nuestro Art del Closet platense. Mañana sábado 2 de junio, 15 horas en el Olga Vázquez. Tenemos también el 4 de junio en la Plaza Moreno, la marcha por Ni Una Menos a las 17 horas. El 6 de junio es el final del juicio por Diana, por el travesticidio de Diana Zacayán en el Tribunal Federal de Ciudad de Buenos Aires. Y también el, todos los martes de junio y de acá a fin de año hay taller Forever. De Forever and Ever, taller de autodefensa para cuerpos no hegemónicas, libre de chongos, de la red de entrenamiento autodefensivo de La Plata, en 47 entre 11 y 12, los martes de 17 a 19. Y por último tenemos acá un nuevo mensaje que es del grupo de lectura de Ética Marica, los miércoles a las 20 horas, comunicarse con Alepa. Y bueno, nos vamos a ir despidiendo, nos vamos con un DJ set cordobés. Sí, Lazy Dick, Tortona Cordobesa, nos viene a musicalizar todo este DJ set. No te vayas, quédate escuchando. Bye bye. Bye bye, les queremos. Gracias por escucharnos. Si algo se siente en el aire, mira, Shari, tú siéntelo, no bailes. Quítate la pena, aquí no hablamos de romance. Se puede sentir sin tocar, sin ver, pero no ir el beat. Se puede no ser buena y conservar la etiqueta de Brooklyn. Listen to me, listen to me. Listen to me, listen to me. Porque no nos dejamos llevar como bandits. Si nos paran las traffic lights, sinceramente no íbamos a llegar. Es un fact, es un hecho, eso no va a cambiar. ¿Cómo me vas a odiar a mí, odiar a mí, odiar a mí? After tu song sigue sabiendo que nadie tan real a mí. Si algo se siente en el aire, solo mírame a mí. Si algo se siente en el aire, mira, sale tú, siéntelo, no bailes. Quítate la pena. No hablamos de romance. Se puede sentir sin tocar y sin ver, pero no ir el beat. Se puede no ser buena y conservar la etiqueta de Brooklyn. Listen to me, listen to me. Listen to me, listen to me, yeah. Es un viaje. No vengas a estresarte porque tan distante. La que aquí hacemos arte. No vengas a complicarte. Yo te enseño que hay otras formas de vivir al límite. No uses baby, balas en telo están en el aire. No vengas a estresarte. Aunque no sea amor, hay algo en el aire. Complicarte, bebé. Si algo se siente en el aire, mira, sale tú, siéntelo, no bailes. Quítate la pena, aquí no hablamos de romance. Se puede sentir sin tocar, sin ver, pero no oír el beat. Se puede no ser buena y conservar la etiqueta de Brooklyn. Listen to me, listen to me. Listen to me, listen to me. Todos me quieren a mí, pero ¿quién me puede comprar a mí? Con maquillaje que es pagado, la piel bonita. Selling my sofa y a my brand, de mí necesitan. Marcas están dentro y fuera de mi alma. Consumen más lo mío que la pasa. All the time showing the need, product is my pain, my job and the world struggle. See me take a photo. I'm coming home. Nobody remembers me. De redes sociales estoy sacando dinero. Dólar, bitcoin, euro. Estoy fabricando pesos. Reinas de belleza, cirugía, nalgas plásticas. Promoción, producto, la sensación de fanáticas. Los fans, ellos solo vienen tras de mí. Rásganme mis prendas de vestir. Los productos venden todo mi sentir. Soy la promoción, la adquisición más cara de la empresa. Soy la reina, soy glamour, soy toda la belleza. Visto caro, ferragamo, nos tomamos otros tragos. Trendeamos, nos bromeamos, trending topic, hoy andamos. Con maquillaje que es pagado, la piel bonita. Selling my sofa y my brand, de mí necesitan. Marcas están dentro y fuera de mi alma. Consume más la bello que la pasa. Pasa bien, la pasa en la pasarela. Pásame otro tren, una línea de blanca nena. En la bañera, making money, grabando pa' el Insta. Besitos, tía, honey. Money, money, en mi bolsillo. Money, money, fumándome un cigarrillo. Money, money, money, money para mami. Money, money, money, money para mami. Llámame a la promoción, que las tigresas andamos en acción. Disfruta del patrocinio, para mí un juego de niños. Con maquillaje que es pagado, la piel bonita. Selling my sofa y my brand, de mí necesitan. Marcas están dentro y fuera de mi alma. Consume más la bello y que la pasa. Mi madre me obliga a pesarme en su cara, me dice que no como nada. Su novio el hetero la tiene encerrada contando los días pa' echarme de casa. Lo siento hetero, no me echas de pelo. El barrio obrero defiende al vuelo. Lo siento hetero, no puedo evitarlo. Solamente quiero que me dé mi espacio. La mamá no quiere que sea bollera, solo quiere verme casada. El amor aleja con un niño pijo haciendo que estoy encantada y... Me valen verga tus apariencias. No quiero que me pagues nada. Me valen verga, ya me molestas. Pero me siento frustrada. Yo no cato herencia, vivo del joseo. No me des galletas, dame un asoreo. Yo no cato herencia, vivo del joseo. No me des galletas, dame un asoreo. Madre te obliga a montar a caballo, te mete y al gol que pijada. Pagar por dañar, maltrato animal, esta sociedad no sé de qué va. Pagar por follar, la trata da igual, esta sociedad no sé de qué va. Me quiero bajar, ya no aguanto más, esta sociedad me quiere callar. Yo no cato herencia, vivo del joseo. No me des galletas, dame un asoreo. Cato herencia, vivo del joseo. No me des galletas, dame un asoreo. Yo no dejo herencia, me gasto todo el dinero. No compro galletas, solo robo oreo. Yo no cato herencia, no tengo ni un euro. Aunque tengas pelas, de ti ya no depende. Mierda. Yeah. Soy un chulo. Tengo mucha puta puta, soy un chulo. Zorra, uña. Y le tengo como una cuña. Chocolate, crema, piste, quema. Piste, cuece, piste con esqueche. Cómeme el coño, jamdula, que aproveche. De una puta básica te busco la ruina. Mi casa era un punto de cocaína. Estoy fumando con los niños en la esquina. Me está mirando, mato a la vecina. No me queda bien, no necesito fitting. Lo tengo enamorado, me pintan graffiti. Me pintan raya, me invitan a piti. Fumo gelato, zorra, no fumo criti. Salgo pa' la calle con los rulos. Legging apretado pa' que se marque el culo. Tu puta no tiene ni un duro. Tengo mucha puta, puta, soy un chulo. Salgo pa' la calle con los rulos. Legging apretado pa' que se marque el culo. Tu puta no tiene ni un duro. Tengo mucha puta puta, soy un chulo. Los niños fenecen con la triple S. Esa razón influencia pa' que compre droga te convence. ¿Dónde vas tú? ¿Dónde va ese? Me copian o se me parece. Mi puta tiene el culo gordo, mi puta tiene una QS. Me están contando hacerlo lo que dice. Yo haciendo pompas con el chicle. No, no tengo tiempo pa' chisme. Claro, pa' mi hoe, pa' mi piche. Le voy a contar lo bien que me lo hacía. Ella quiere en tu caricia tan vacía. Yo soy flaquita y de París. Pero mi puta es africana y tiene tría. Salgo pa' la calle con los rulos. Legging apretado pa' que se marque el culo. Tu puta no tiene ni un duro. Tengo mucha puta puta, soy un chulo. Salgo pa' la calle con los rulos. Legging apretado pa' que se marque el culo. Puta no tiene ni un duro. Tengo mucha puta puta, soy un chulo. Te miro a los ojos y puedo navegar. Estás en mis aguas, atracción fatal. Aquel momento, desde aquel lugar, marcaste territorio como todo un animal salvaje. Yo pico fino, yo armo rico, por eso digo ven acá ahora mismo. Tierra caliente, sangre ardiente, ven conmigo papi, hoy te dame algo indecente. Indecente, papi, indecente. Ven conmigo papi, indecente. Atracción. Estoy en otro nivel. Estoy disfrutando de todo lo que yo anhelaba tener. Y se siente la envidia conmigo apechada porque progresé. Empezaste primero. ¡Ja! pero yo te pasé. Yo no me apeo de un maldito avión, salgo todos los días en la televisión. Ahora soy ejemplo de superación, te subo la presión. Cuando me viste que compré la perra blanca, te tengo mirando y luego desde la banca. Ustedes llenita de odio y yo con la grasa. Yo haciendo una gira exitosa, tú acostas en tu casa. Por eso a la mierda de ustedes nunca le he parado. Feliz porque no soy yo solo, en mi coro todo el mundo ya está coronado. Si me puse muy grande el culón, mastica y traga. Que no eres tú quien me lo paga. Que cuál es el año de mi maquinón, mastica y traga. Que no eres tú quien me lo paga. Que si me puse muy grande el culón, mastica y traga. Que no eres tú quien me lo paga. ¿Cuál es el año de mi maquinón? Matica y traga. Que no eres tú quien me lo paga. Soy bendecida, muy bendecida. Siempre lo sabría que un día llegaría lo que tanto a Dios le pedía. Tengo toda la estrategia, no camo siempre regia. En mi coro mujeres bacanas, los cueros chismosos me dan alegría. Louis Vuitton, Balenciaga, Versace, la cartera todita de Gucci. Aquí no venga con tu mariachi, que tú nunca te apuestas, chipinchi. Habla mierda a mi espalda, pero si me ven en la calle se quedan calladas. Yo no pierdo mi tiempo con nadie, menos con mujeres que no son de nada. No sé por qué me tiran, porque mi funda está llena y la tuya siempre está vacía. Y con mis mujeres salimos de noche y llegamos de día. Tengo lo mío y no cuento con nadie pa' hacerme avería. Yeah, yeah. La insuperable, la mami del swagger. Dímelo Toxic Row, la máquina de cotorra. Promo X, Flow Records, la compañía del dinero. Dímelo Damion, Dani Punto Rojo. La sombra, Ginomo, Jaín López. Dímelo Gallumbo, en Barcelona. Esto es para que respete. Odia las heteras, odia las heteras, screw. Odia las heteras, odia las heteras, screw. Queer, queer, queer, heteras make me vomit. With your stupid logic. Scared, scared, scared, machito, macho, alfa, te me quedaste frustrado. Ponte labial y una falda. Mi cerebro de simio todo el día pensando en fútbol. Mentalidad hetero creyéndose el rey del mundo. Cani, cani, no estás mal. Pregunta que la que hay. Mis niñas son las brujas que te queman, ay, ay. Aquel arre de heteros prendo fuego a su odio eterno. No me toques, make me vomit. No te esfuerces ni intentes tener rape. No eres más que nadie, no eres más que nada. Y tu supuesta fuercita demuestra debilidad. Tengo la habilidad, estoy del lado del mal. Y el demonio que poseo me incita a pecar. Soy dueña de mi cuerpo, de mi identidad. Si juzgas pendejo, ve lo que hay detrás. Tengo money, tengo weed, todas las niñas en el trip. Idealismo feminist, trending topic in the grid. Así que, así que, así que date cuenta. Sí que me das asco, finca. Queer, queer, queer, heteros make me vomit. With your stupid logic. Scared, scared, scared, machito, macho, alfa, te me quedo disfrutado, ponte la vial y una falda. Queer, heteros make me vomit. With your stupid logic. Scared, machito, macho, alfa, te me quedo disfrutado, ponte la vial. lo que decide ser. Y yo nací para ser lo que se mueve en la ciber. Y yo soy la B, la que más gente la sigue. Paloma, paloma, tú tienes la fuerza, bruja, la corona. No soy tu princesa, soy la gata fiera, tigresa, comanda la zona. Queer, queer, queer, heteros, make me bummy. With your stupid logic. Scared, scared, scared, machito, macho, alfa. Te me quedaste frustrado, ponte labial y una falda. Queer, queer, queer, heteros, make me vomit. With your stupid logic. Scared, scared, scared, machito, macho, alfa. Te me quedaste frustrado, ponte labial y una falda. Así que machito, yo no te repito. Que yo soy la B y tú un chamaquito. Nos vemos en Tepito. Yo no pienso en el mañana, así que vivo el presente. Si mi conciencia me engaña, no se marea mi mente. Y si de repente se pone ardiente, yo prendo las llamas y sigo pa'l frente. Sigo y piso fuerte, si crujen sus dientes, no es mi problema, yo no estoy pendiente. Ja, vivo el día a día, muchas cosas pasan, sigo en armonía. Ideas que arrasan en la melodía, los pájaros cantan al sol de mediodía. Hay muchas personas buscando una utopía, sabiendo que es eso, no existe en plan de vida. Ja. Y yo sigo en la mía, pensando qué hacer con el resto de mi día. Me cuesta pensar en qué, a veces no sé qué hacer. Pero la craneo, y si me doy cuenta de lo que no está bien. Pero aunque cueste remar, ya saben que hay que pelear, ya. Llega ese instante en la vida que hay que saber afrontar. Hey, y muchas personas fallan que son muy importantes. Cuando saben que hay mucha gente que muere de hambre. Pero es tan simple plantear ese cambio en cada persona. Y tan simple que no lo hacen y este mundo se desilusiona. Yo sigo en la mía, pensando qué hacer con el resto de mi día. Yo sigo en la mía, pensando qué hacer con el resto de mi día. Yo no pienso en el mañana, así que vivo el presente. Si mi conciencia me engaña, no se marea mi mente. Controla mi paso, no sé por qué cojo y me tiro. Le di pa' bajar la calle, antes saco un cobo yo la fila. Antes eran unos fantasmas, ahora todos nos miran. Antes no hablaban de mí, ahora esa gente conspira. No había pa' comer, mira mi barriga. Antes temía perder lo poquito que tengo en esta mierda vida. Antes sonreía mi cara, detrás estaba porquería. Ahora me gano en el show lo que tú te ganas en unos 60 días. Recuerda aquel día que tú me decías que no llegaría. Teníamos la cuenta vacía, ahora mi cuenta está al día. También me acuerdo de toda esa gente diciendo que no le mentía. Ahora yo sigo en mi vida, siempre supe que valía. Te espero donde siempre cuando llega. Somos diferentes a lo que suena afuera. Yo prefiero estar en la calle antes que estar encerrada en la cueva. Aunque no salga pa' la calle, tengo ropa nueva. Siempre cuando llega. Somos diferentes a lo que suena afuera. Yo prefiero estar en la calle antes que estar encerrada en la cueva. Aunque no salga para la calle, tengo ropa nueva. Ropa nueva, tengo ropa nueva. Aunque no salga para la calle, tengo ropa nueva. Ropa nueva, tengo ropa nueva. Aunque no salga para la calle, tengo ropa nueva. En tu bloque saben quién soy yo. Y eso que he escrito cuatro hojas del blog. Le dimos a tu daddy, no fue por traición. A nosotras sí nos sobra el oxígeno. Sabe esta rubia, le mete cabrón. Estamos colocados, a un give a fuck. Cara descubierta en tu barrio. Yo sé que te suena de alba que esta voz. Soñando con ser millonaria. Estáis hablando mi espalda. Ten cuidado, te mando una sicaria. 7-9-3 con siempre cuando llega. Somos diferentes a lo que suena afuera. Yo prefiero estar en la calle antes que estar encerrada en la cueva. Aunque no salga para la calle, tengo ropa nueva. Pero donde siempre cuando llega. Somos diferentes a lo que suena afuera. Yo prefiero estar en la calle antes que estar encerrada en la cueva. Aunque no salga para la calle, tengo ropa nueva. Ropa nueva, tengo ropa nueva. Aunque no salga para la calle, tengo ropa nueva. Ropa nueva, tengo ropa nueva. Aunque no salga para la calle, tengo ropa nueva. Yo te creí número uno, pero antes tercero. Esa soy yo, aunque no soy nadie, pero bueno. Sabes que este mundo te quita los dineros. Por eso me llamas, aunque te da miedo. Me quieres chapar la boca en la mitad del concierto. Se te cae el cubata y no dice lo siento. Este ya el segundo, sabes que no te quiero. Pa' que fronteaste con los lelo. Me estoy poniendo fuerte, estoy ganando peso. Mi niño vende los kilos, pero seguimos tiesos. Voy a vender un riño pa' salir de esto. Voy a vender el cora pa' olvidar lo nuestro. Y es que ya no puedo hacer más nada. La vida es una mierda, pienso nada más levantar. Te parto la cara si nombras a mi mamá. Yo no estoy loca, lo que te cansa. Esto no es pa' que baile, es pa' que te pegue un tiro. Estás hablando calle, no eres un puto mendigo. Hazme caso, primo, yo sé por qué te lo digo. Me subo a la polla, pero estás hecho un vendido. Tú bien lejos, yo de acero, mercurio, I'm going lento. Sangrando caigo en el deseo, seo. Y no quiero sacarlo de mi pecho. Hay mucho hielo, me derrito con tu fuego, fuego. Tú bien lejos, yo de acero, mercurio, I'm going lento. Sangrando caigo en el deseo, seo. Y no quiero sacarlo de mi pecho. Hay mucho hielo, me derrito con tu fuego, fuego. ¿Y qué voy a hacer? ¿Y qué voy a hacer? ¿Y qué voy a hacer? Te quiero besar. ¿Hoy qué voy a hacer? ¿Hoy qué voy a hacer? Te quiero besar. No quiero pelear. Chatea con mi amiga, no digo nada. Te pienso todo el día y eso me daña. No tengo que comer y mucho que hacer. Igual en todas las fotos siempre salgo bien. Siempre salgo bien. Siempre salgo bien. Siempre salgo bien. Igual en todas las fotos siempre salgo bien. Tú bien lejos, yo de acero, mercurio, I'm going lento. Sangrando caigo en el deseo, seo. Y no quiero sacarlo de mi pecho. Hay mucho hielo, me derrito con tu fuego, fuego. Tú bien lejos, yo de acero, mercurio, I'm going lento. Sangrando caigo en el deseo, seo. Y no quiero sacarlo de mi pecho. Hay mucho hielo, me derrito con tu fuego, fuego. ¿Y qué voy a hacer? ¿Y qué voy a hacer? ¿Y qué voy a hacer? Te quiero besar. ¿Hoy qué voy a hacer? ¿Hoy qué voy a hacer? Te quiero besar. No quiero pelear. Baby, don't know what's going on entre tú y yo. Negro neón, te pido perdón. Dame tu amor y siento dolor, dolor, dolor. Y siento dolor, dolor, dolor. Yeah. Baby, don't know what's going on entre tú y yo. Negro neón, te pido perdón. Dame tu amor y siento dolor, dolor, dolor. Y siento dolor, dolor, dolor, dolor, yeah. Esto es lo que tú haces. Y esta soy yo, Baby Liz. La Fabi, baby. Pa' ponértelo como perder. Dime lo que quieres hacer. ¿Qué tú quieres hacer? Sé que lleva tiempo que me quiere conocer. Que me quiere conocer. Escribiendo la historia que me quiere ver. Que yo no me dejo ver. Yo le hago que le hago lo que sé. Que le hago lo que sé. Pregunto por ahí, por la situación. Yo solo confío por mi intuición. Demuéstrame tu intención. Si te doy mi corazón. Sé que te han hablado, quieres ver si es verdad. Lo que dicen, lo quieres probar. Ellos están enojados que no pueden controlar. Me va a mí. Pero no. detenerme. Date cuenta, soy una salvaje. Bájate de ese carruaje. Si tú tienes el coraje, sé que no te olvidaste. Tú me